Ayer les comentaba, pero así al pasar nomás, porque incluso estábamos con nuestro día Softec, así que lo hacemos rápido. Y para ser sincero, había escuchado los comentarios y visto la tapa de la revista, pero no había leído el artículo, hoy sí. Les comentaba, decía, esta publicación de la revista The Economist, que en realidad la revista todavía no salió, pero sí se puede ver ya en su versión digital por internet. Creo que la revista sale mañana en el mundo, ¿no es cierto? Acá no sé, llegó incluso a venderse en los kioscos. No sé si se sigue vendiendo en los kioscos, quizá en alguno perdido de Florida, pero la verdad no sé qué ha sido de la venta física de la revista aquí en la Argentina. Lo cierto es que el famoso artículo ya con Messi en la tapa sobre la parábola de la Argentina, lo que los países pueden aprender de 100 años de decadencia. La verdad que, digamos, obviamente se puede tener, siendo la revista inglesa, teniendo una, posición económica, política, bastante conocida y, digamos, que a la mayoría aparentemente de los argentinos no le cae muy simpática. Bueno, puede ser que la primera inclinación sea envolverte con la bandera argentina, por supuesto, y entrar a decir cualquier cosa, ¿no es cierto? Como efectivamente me he encontrado ayer con personajes desde la enana feudale, por ejemplo, que a mí me hubiera gustado estar ahí para preguntarle: perdóname, Marcela, ¿vos leíste el artículo? Porque la mina opinaba, y me juego lo que ya saben, a que no tiene la menor idea de cuál era la primera línea del artículo. Pero independientemente de eso, bueno, por los antecedentes, incluso era el argumento de esta chica, por el tipo de revista, por su origen, admito que te puedas envolver en la bandera y salir a decir, bueno, el típico nacionalismo barato, digamos, que no nos ha llevado a demasiadas partes, pero bueno. Pero lo interesante es leer el artículo. Lo interesante es leerlo. Porque incluso, paradójicamente, desde el punto de vista de muchas explicaciones económicas de este misterio, porque de lo que no hay duda, me parece, es que estamos en decadencia. Y desde hace mucho tiempo, obviamente, eso ni siquiera limitándolo a esta década de gobierno de los Kirchner. Estamos en decadencia hace mucho tiempo, de lo que fuimos a lo que somos. La revista justamente calcula ese tiempo en 100 años. Muy bien. Y paradójicamente hay muchos elementos, no todos, pero hay muchos elementos de contenido económico en opinión de la revista que coincidirían con muchas teorías, no digo cercanas, pero afines a, tampoco digo al actual gobierno de la Argentina, pero a esas teorías, ustedes las deben conocer también como yo, de la cuestión industrial de la Argentina, de que la Argentina se ha quedado en el tema agrícola-ganadero y no ha desarrollado una industria, digamos. Y generalmente esos sectores han sido sectores proteccionistas, digamos, de cerramiento de la economía, en los que podemos incluir incluso al actual gobierno, y sin llegar a esos extremos de cerrar la economía, proteccionismo, y eso, pero la revista coincide en que efectivamente la Argentina, en su Belle Époque, como la llama, era desde ya un país rico, una especie de fenómeno mundial, que de la nada, en 50 años, se había convertido en la pregunta de todo el mundo: ¿de quiénes son estos tipos? ¿No es cierto? Y la revista afirma que efectivamente la Argentina era un país rico, en aquellos años de fin de siglo XIX y principio del siglo XX, pero no era un país moderno. ¿Por qué? Porque tenía guita a raudales, porque vendía cereales, vendía carne, había hecho un acuerdo estratégico con Gran Bretaña. Gran Bretaña era en ese momento la primera potencia mundial y tenía una relación privilegiada con la Argentina. Y entonces, en materia de guita, le iba bárbaro. Pero ¿cómo usó esa guita? Y la usó mal, digamos. No generó los primeros pasos del modernismo de la Argentina, que hubieran sido justamente ensayar un escalón más hacia arriba de lo meramente agrario, del cultivo de la tierra y de la ganadería, sino ir ya a niveles de procesos industriales. Y se pregunta por qué no ocurrió eso. Y da otra explicación que también supongo que nos debe tocar en el orgullo, porque a partir de lo de Sarmiento, obviamente, y con razón, estuvimos nosotros muy orgullosos durante mucho tiempo del tema de la educación, que efectivamente transformó a la Argentina en el país más educado de América Latina. Y la revista coincide con eso, pero dice que eso se mantuvo en el nivel del colegio primario. La Argentina fue el país de más alta tasa de registro de chicos en el colegio primario del mundo. Era el país que tenía más alta tasa de registro de colegios primarios en el mundo. Y era el país, al mismo tiempo que estaba pasando eso con la educación, era el país que tenía la tasa más baja de inscripción en colegio secundario. Es decir, lo que se precisa ya no para dejar de ser simplemente un analfabeto, sino para crecer en la vida, no, eso no lo tuvo. Y da un argumento que incluso muchos de los revolucionarios nuestros podrían tomar. Por eso hay que leer, muchacho, antes de envolverte en la bandera y salir a decir cualquier cosa porque lo dijo un inglés, hay que leer, que no te va a morder la revista, no te va a acercar así una dentadura posterior y te va a morder, no, hay que leer. Entonces, ¿qué dice? Un argumento que muchos, entre comillas, revolucionarios podrían usar. La clase dirigente argentina se conformó justamente con sacar del analfabetismo a la mayoría de la gente, objetivo logrado, pero luego de eso quería que esa gente fuera rápido a trabajar para tener mano de obra barata. Y no le importó instruirla para ir un escalón más arriba en el desarrollo. Y eso lo pagamos. Pero bueno, el artículo es enorme, imagínate que para qué, y yo creo que incluso en internet debe estar bajado solamente a esta altura una parte, porque cuando The Economist te da la tapa, te escribe un artículo central de 10 páginas y después te escribe columnas, subnotas. Así que yo pienso que lo que yo leí es solo una parte de lo que publicó. Tendremos que esperar la versión escrita. De modo tal que no lo vamos a comentar todo acá. Pero hay una frase que me llamó la atención y que creo que efectivamente da en la tecla más allá. El artículo está lleno de gráficos económicos, de barras cartesianas y demás sobre las curvas de crecimiento, ¿no?, como para sustentar el texto. Pero hay una frase que no tiene que ver con los gráficos económicos, que a mí me parece que es la que explica el asunto del siglo de decadencia. Y la revista lo atribuye a una ironía, a una broma, que según la revista dicen que los brasileños la están diciendo de nosotros. ¿Y qué dicen aparentemente, según The Economist, los brasileños de nosotros? Hacía falta gente así de sofisticada para armar un quilombo como este. Eso es lo que, según The Economist, dicen los brasileños de nosotros. Hacía falta gente así de sofisticada para armar un quilombo como este. O sea que en principio es como un elogio, porque ser sofisticado es como un elogio, ¿no es cierto? Pero la sofisticación terminó en este quilombo. ¿Por qué? Porque nosotros lavamos de sofisticado. No somos sofisticados, lavamos de sofisticado. Como Capitanich, que en lugar de decir puerta, te dice rectángulo de madera o de chapa, con dispositivo generalmente ubicado en el medio de uno de sus lados llamado picaporte. Hermano, decís puerta. Y él cree que porque pone toda esa ensalada de un intelectual, ¿me entendés? Nosotros la vamos de sofisticado, pero a lo mejor se nos ha escapado en tanta sofisticación hacer uso de la simpleza. Porque la vida, para ser desarrollado y para ir para adelante, es más simple de lo que parece. ¿Y cuál es la simpleza que se nos ha escapado como la tortuga de Maradona? Que nosotros le hemos declarado la guerra, digamos, una rebelión total, a un principio de la naturaleza humana. ¿Cuál es uno tan sencillo como este? Que la persona, créase o no, actúa y decide, primero que nada, para su propio interés. Vaya novedad, no joda de veras, sí. El ser humano, chino, holandés, groenlandiano, australiano, argentino, todo ser humano, efectivamente, en principio decide y actúa para cubrir y cumplir su propio interés. Y nosotros le hemos, desde nuestra sofisticación intelectual altruista y de la utopía socialista, le hemos declarado la guerra a ese principio. Y hemos tratado de convencer a la gente de que efectivamente es posible organizar una sociedad sobre la base de que la gente piense primero en los demás antes que en ellos. Y eso no va a ocurrir. Y para lograr semejante objetivo sobrehumano, hemos creado una ensalada jurídica, ¿no es cierto?, sofisticada de mentira, que hemos terminado en esto. Hemos terminado en esto. Y la última, y con esto cerramos, de esta cuestión de que es posible organizar una sociedad en donde la gente, antes de pensar primero en ella, piense en lo demás, es este asunto de los precios cuidados, ¿no es cierto? O sea, que es posible establecer una estructura administrativa, ¿no es cierto?, que impida que el supermercado le ponga al cartón de leche el precio que se le cante y después vaya al riesgo de que la gente se lo compre o no se lo compre. No. ¿De qué es posible crear una estructura administrativa formada por burócratas que diga cuánto vale el cartón de leche? Y si el supermercado no cumple, le mando a quebracho a romperle todo. Y acá ya uno lo de The Economist con algo que es preocupante. En Venezuela, que va como una película adelantada en muchas cosas respecto de nosotros, ayer hubo una, que la comentamos también acá, hubo una manifestación que terminaron 3 pibes muertos a tiros, ¿no es cierto?, por fuerzas de choque del gobierno, respecto de lo cual, incomprensiblemente, la Cancillería se solidarizó ¿con quién? Con las víctimas, no, con el asesino. Una cosa increíble. Pero aparte de eso, ayer tuvimos, y fue tapa de La Nación de hoy, una imagen en la Shell de Lima e Independencia, cercada por muchachos de quebracho, con la cara tapada, con estos pañuelos, ya no son trapo de piso en la cabeza, ya son pañuelos onda de diseño, ya son fashion los pañuelos, ¿no es cierto? Ya no son cualquier cosa. Y, por supuesto, con sus consabidos palos. Entonces, estamos a esto, estamos a esto de que de la imagen de los pañuelos en la cabeza y de los palos pasemos a que pase algo. Hoy hubo otro escrache similar por una agrupación paragubernamental en un supermercado Disco en Congreso. Entonces, sigamos dándole con el inflador, ¿no es cierto? Sigamos insuflando rencor y furia en la gente y un día vamos a terminar como Venezuela y quizás ahí la Cancillería de Maduro se solidarice no con las víctimas, sino con quien mató a la gente. Pero no vamos bien por este camino, Por este camino de creer de que es posible organizar una sociedad utópica en donde la gente piense primero en los demás antes que en sí mismo, no vamos bien. O sea, vamos a terminar con organizaciones de iluminados que crean que con un pañuelo en la cabeza y rompiéndole la cabeza a la gente a palos, se puede armar una sociedad mejor. ¿No es cierto? Es tanto el interés que tienen de demostrar que se puede pensar primero en los demás antes que en uno mismo, que si es necesario para demostrarlo matar a los demás, pues los vamos a matar.